Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a Mundofonías, a una nueva edición del programa que hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para toda la galaxia y universos paralelos colindantes, especialmente a través de las 46 emisoras que difunden el programa en todo el planeta. Y, como sabéis, es un programa dedicado a las músicas de inspiración popular más maravillosas del universo y que en este caso comienza con los sonidos del desierto de Norteamérica, de las zonas áridas de Utah, que es de donde procede esta formación llamada Three Hat Trio, algo así como el trío de los tres sombreros, escrito con el número 3 y luego todo seguido Hat Trio, o sea, tres Hat Trio. Y nos presentan su nuevo disco en el cual hablan del estilo que ellos practican o dicen practicar, American Desert Music, la música del desierto de América, en este caso Norteamérica o los Estados Unidos. Lord of the Desert, el señor del desierto, es el título del disco. Como veis, un sonido sumamente interesante que se nos muestra en piezas como este Skeleton Tree, el árbol del esqueleto. Como digo, son Three Hat Trio abriendo esta nueva edición de Mundofonías. Seguimos con música de Estados Unidos con un grupo que este año 2019 celebra su 30 aniversario. Son los Leftover Salmon desde Colorado. Thank you. Estás en Mundofonías y oíamos esta pieza Game of Thorns, juego de espinas, que claramente pues es un juego de palabras con esa serie famosísima que no tengo yo creo ni que nombrar, vamos. Pues ellos son Leftover Salmón, algo así como el salmón que se quedó atrás, o el salmón superviviente, o el salmón de izquierdas, políticamente. Todos esos significados puede tener el nombre de este grupo y el disco en el que estaba esta pieza era Something Higher, algo más alto. Y seguimos por los Estados Unidos y seguimos también con la tonalidad bluegrass que nos traía Leftover Salmon, ahora con un artista que nos llega desde Carolina del Norte, Rudy Eckstein. Este reciente trabajo del 2018 se llama Carolina Chimes, algo así como Campanillas de Carolina. Rudy Eckstein toca la mandolina y se hace acompañar de otros excelentes músicos como el violinista Stuart Duncan, el guitarrista Jeff Autry, el bajista Mark Schatz o el intérprete de banjo y dobro John Plotnick. Nos quedamos con esta pieza titulada Backtrack, algo así como arrastrando hacia atrás. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Sigues en Mundofonías y hemos continuado con otro mandolinista. Además, su disco se llama Mandology. Es un disco que salió en noviembre del año pasado y lo firma Jean-Luc Leroux, que es un artista que toca bluegrass y country bastante lejos de la tierra donde los vio nacer, digamos. En Nueva Caledonia, en Oceanía, en el Pacífico, en el sur. Desde allí él no solamente hace su música y va inundando su isla de estos estilos norteamericanos, sino que también es colega nuestro de radio, porque hace un programa llamado Ruta 66. A mí personalmente me gusta mucho el bluegrass y hemos oído esta pieza, Croquette Dance, que yo no sé si será lo mismo, pero la croqueta en España es una comida muy rica. Pues que bailen las croquetas al son del bluegrass. Vamos a continuar ahora con más músicas y en este caso también de raíz norteamericana, pero nos volvemos con intérpretes que están residiendo allí, ya no en Estados Unidos, sino en Canadá, en Quebec. Y ya que estábamos en un territorio donde hay presencia francófona, como es Nueva Caledonia, de hecho ese territorio sigue perteneciendo a la metrópolis, a Francia, en Quebec es el territorio de América del Norte más populoso donde se habla y se mantiene la lengua francesa. Y ahí nos quedamos con la música del trío de Yves Lambert. Dans la ville de Paris, mon cousin, il y a une demande. Les avocats de la ville, ma cousine, ils s'y rendent par bande. Mon cousin, dans l'air, ma cousine, son petit cousin, l'en lire. Son petit cousin, l'en lire. Les avocats de la ville, ma cousine, ils s'y rendent par bande. Lundi sera la danse, ma cousine, mardi sera la danse, mon cousin. Dans l'air, ma cousine, son petit cousin, l'en lire. Lundi sera la danse, ma cousine, mardi sera la danse. On dira ce qu'on voudra, ma cousine, nous danserons ensemble, mon cousin. Dans l'air, ma cousine, son petit cousin, l'en lire. Son petit cousin, l'en lire. On dira ce qu'on voudra, ma cousine, nous danserons ensemble. À la tombée de la nuit, ma cousine, nous souperons ensemble, mon cousin. Dans l'air, ma cousine, son petit cousin, l'en lire. Tombée de la nuit, ma cousine, nous souperons ensemble. Aux quatre coins de la table, ma cousine, quatre bouteilles de champagne, mon cousin. L'en lire, ma cousine, son petit cousin, l'en lire. Son petit cousin, l'en lire. Aux quatre coins de la table, ma cousine, quatre bouteilles de champagne. Et pendant le repos, ma cousine, nous trinquerons ensemble, mon cousin. L'en lire, ma cousine, son petit cousin, l'en lire. Nous montrons dans nos chambres, mon cousin. Dans l'air, ma cousine, son petit cousin, l'en lire. Son petit cousin, l'en lire. À la fin du repas, ma cousine, nous montrons dans nos chambres. À la tombée de la nuit, ma cousine, nous coucherons ensemble, mon cousin. Dans l'air, ma cousine, son petit cousin, l'en lire. Son petit cousin, l'en lire. pues hemos escuchado este reciente trabajo también del Yves Lambert Trio desde Quebec, desde Canadá. Un disco en el cual nos muestra sus dotes al acordeón, uno de los músicos veteranos del panorama de las sonoridades populares de Quebec. De hecho, fue uno de los fundadores de uno de los grupos más emblemáticos. Por cierto, dentro de un rato escucharemos a otro de los grupos emblemáticos. Al que nos referimos es La Bottine Souriante, y aquí estaba Yves Lambert con su trío actual, este disco Tentación, y la pieza que hemos escuchado, Cousinage, que sería algo así como parentesco, literalmente sería primaje, de primo, y Penchant pour Tijan, algo así como inclinación hacia el tío Juanito. Pues sí, seguimos con el grupo que también es muy representativo, como decía Juan Antonio, muy conocido, aunque lleva menos tiempo. Lleva 17 años, desde 2002. Hablamos de Le Vent du Nord, el viento del norte, y su noveno disco es este, Territoire, territorios, del que oímos esta pieza, Le Steppe Alexis. Thank you. es la música de Le Vent du Nord, el viento del norte que sopla desde Quebec, Canadá, América del Norte, su disco Territoire, su nuevo trabajo con esta pieza, Le Step Alexis, algo así como el baile donde Alexis. Y vamos a continuar, la música de Quebec y muchas de las músicas populares de Norteamérica tienen un fuerte fundamento en las músicas populares europeas, y allá nos vamos, o acá nos vamos, porque es de donde hacemos el programa, aunque tampoco muy cerca de donde se produce esta música, ya que nos referimos a Escocia, con un dúo formado por una artista escocesa, Joan McKeever, y un artista francés, Christophe Saunier, curiosamente nacido en la actual capital de Mauritania, en Nouakchott, por circunstancias de la vida. Su obra, su trabajo se basa sobre todo en las músicas populares escocesas, como digo, y así nos lo muestran en su nuevo trabajo titulado Canty. Joan McKeever canta y también toca diversos instrumentos de viento, flautas, gaitas escocesas, etcétera, mientras que Christophe Saunier se ocupa de las arpas principalmente. Escuchamos esta pieza titulada Catch the Bay. ¿Qué es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. La lluvia canta para nosotros, suave y hermoso, y en esta mañana gris y real. Otoño, se nos cuela por la ventana. Hay una nube de misterio que llena la sala y voy sorbiéndote poquito a poco mientras el tiempo se detiene ante mis ojos. Y voy sorbiendo poquito a poco un jugo de hierbas que ignoro, y de golpe despierta el mundo y bosteza en mi regazo. Despierta el mundo y vibra el espacio, pero a mí me falta tu abrazo. Se te me llevó el viento así, sin avisarnos, y ahora bailas ahí donde no pueda verte, en una lengua que no pueda hablarte. Y bailas justo ahí donde no queda nadie, en una lengua indescifrable. Hace ya un buen tiempo que se me aparece cada noche en sueños. Suelta babas negras, susurra tu nombre cerca de mi oído, pero cada vez es más pequeñito. Noche a noche se lo come el olvido, pero cada vez se hace más pequeñito. Noche a noche se lo devora el olvido. Después de navegar y vagabundear por las músicas populares de Norteamérica y de Escocia, nos hemos ido ahora con esta intérprete que llega desde Cataluña, Rosó Sala, una cantante, como veis, muy emotiva en piezas como esta que hemos escuchado, Gusano Verde, que en cierta manera es una excepción en su disco, que está sobre todo cantado en catalán, aunque tiene también una pieza sefardí, y esta que realmente nos ha tocado especialmente y que es composición de ella misma. El disco se llama Desirem, Deseemos, y en él Rosó se hace acompañar de dos artistas bien conocidos de la escena musical catalana, como es Aleix Tobias, que maneja un sinfín de percusiones, y Miriam Encinas, que también toca diversos instrumentos de cuerda, de viento y de percusión. Otra artista catalana, en este caso de Barcelona, es Esther Formosa, aunque vive desde hace ya algunos años en Cerdeña, esa isla de Italia donde colabora con el grupo Elba Luzza, por ejemplo, en trabajos como este nuevo disco. Cancionero, del que hemos elegido una pieza en dos partes, tonada de esterrosar, que es un canto de trabajo, una tonada de desterronar, es decir, de quitar los terrones de la tierra, y la fruta mes primerenca, la fruta más temprana. Ay, parandenga, parandenga, ay, ay, ja t'ho podies pensar. Ai, qui no s'arrisca sa feina. Ai, quan té talent no té pa. Ai. Primerenca, i és la flor de l'ametller. I senyor rei, un altre encer. La reina n'escorre el temps. Spring. día al de matí. I cada dia al de matí, quan m'aixec, m'arret sa cara. I faig una rialla, i bé que hi faig una rialla, i per aquí se'n vol riure de mi. Estabas oyendo a Esther Formosa cantando junto con el grupo de Cerdeña Elba Luzza, con los que ha grabado este último disco, Cancionero, que incluye piezas como estas que oíamos, Tonada de este Rosar y La fruta mes primerenca, y también algunas otras piezas, algunas italianas, algunas incluso de América Latina, o incluso piezas muy populares pero de composición de autor, como La violetera. Lo que escuchamos a continuación es una producción también, al igual que el disco anterior, del sello italiano Felmai, y también con otra voz femenina, como es la de Camilla Barbarito. Su disco Sentimento Popolare, Sentimiento Popular, en el cual también coge su repertorio de muy diversas fuentes, desde músicas de Ecuador, de Grecia, de otros lugares de América Latina, de Macedonia y de la propia Italia. La pieza que escuchamos tiene, efectivamente, evocaciones griegas, se titula Caigo mai, caigo mai. Como digo, es Camilla Barbarito desde Italia. Que lo le diste. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Continúas en Mundofonías y hemos seguido con música hecha en Italia, en la isla de Elba en concreto, de la que han sacado la inspiración los miembros de Colectivo Decanter para hacer este disco llamado Emilia d'Ercole, que es una de las historias que tratan en sus canciones, canciones de piratas, de demonios y de brujas, influenciadas por el folclore narrativo del archipiélago de Toscana. Oíamos en concreto la pieza Polenta e Biorro, que sabemos lo que es la polenta, pero ¿qué es el biorro? Por favor, algún oyente italiano o que sepa lo que es esto. Nos hemos vuelto locos y no hemos conseguido saber si es algo que se come o qué. Por favor, decídnoslo. Es una llamada de Mundofonías a la humanidad. Y vamos a cerrar ya este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chidane y Juan Antonio Vázquez, para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte del planeta. Os recordamos nuestra página web mundofonías.com. Ahí, además de poder escuchar todos los programas, también suscribiros a la lista de noticias mensuales, también al podcast. Podéis también comprobar los nombres de los artistas, los títulos de todas las canciones y de todos los discos que suenan aquí. Nos podéis seguir y comunicar con nosotros a través de las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram o escribirnos al correo electrónico radio@mundofonias.com. Y vamos a abandonar Italia, pero no nos vamos muy lejos porque aterrizamos en la vecina Eslovenia para escuchar La música del Wild String Trio, el trío de las cuerdas salvajes, que nos presenta en su disco titulado Lost Weekend, el fin de semana perdido, que desde luego si ha sido por escuchar o hacer buena música, no lo damos por perdido en absoluto, sino por bien disfrutado. Así que aquí tenemos este combinado de violín, violonchelo y guitarra, el Wild String Trio, que despide esta edición de Mundofonías con esta pieza titulada Dragón. Como siempre, ha sido un placer. Hasta pronto. Salud.